Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupa y Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. En el programa de esta tarde lo dedicaremos a la participación ciudadana, a propósito de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el mes de febrero en el Ecuador, donde todas y todos los ecuatorianos elegiremos para presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales y provinciales. En esta tarde de hoy conoceremos al candidato para asambleísta nacional, Diego Vintimilla. Es actual asambleísta por la provincia de Azuay, joven comprometido con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, militante y secretario de Asuntos Internacionales del Partido Comunista Ecuatoriano, que durante estos 4 años de funciones como asambleísta ha ejecutado y aportado con varias leyes importantes para el desarrollo y derechos del pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles han sido sus aportes como asambleísta provincial y cuáles son sus propuestas de campaña? Eso lo conoceremos de la mano de Diego Vintimilla, un gran amigo del programa, a quien le doy una fraterna y calurosa bienvenida. También tengo el gusto de contar con otro candidato para el Parlamento Andino Alterno, Fabricio García. Él es de la provincia de Manabí. Saludemos mi querido Diego Vintimilla y querido Fabricio. Bienvenido, esta es tu casa, qué gusto, siempre es un gusto contar con tu presencia y tiempo. Gracias Yumag, un saludo cordial, muchísimas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura, pues, y por supuesto al programa que nos tiene de asiduos visitantes, gracias por esto, a toda la gente que nos escucha, feliz año, primer programa del año en el que estoy, así que les mando un abrazo grande. Qué gusto, mi querido Diego. Querido Fabricio, también bienvenido. De igual forma, muy gustoso estar aquí compartiendo con todo el pueblo y poder dar nuestra opinión en estos momentos, tal vez de reflexión, que estamos en el Ecuador y en un momento muy importante para el futuro mismo de nuestro país. Qué importante. Ayer justo analizábamos con la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, y que no podemos permitirnos volver al pasado. Todos estos seres que ahora se rasgan las vestiduras y que están de candidatos, realmente poco o nada les interesa el futuro del país. Siempre velarán por sus intereses y sus aliados. Así que no podemos darnos el gusto de volver atrás, sino continuar con la frente en alto, dignos, soberanos, independientes, y ejercer nuestro derecho al voto con una conciencia. Eso es importante para todos y todos los ecuatorianos. De igual manera, más adelante, en nuestro segundo segmento, en nuestro segundo bloque, contaremos con la presencia de otro gran amigo del programa, Fernando Casado, analista político internacional, decano y catedrático del IAIN. Con él analizaremos cómo se está desarrollando la campaña electoral para las próximas elecciones y su lectura de la tendencia de los electores. Eso lo conoceremos. Iniciaremos, por supuesto, recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia del Azuay, justamente de donde es oriundo nuestro querido Diego Vintimilla, este joven tan comprometido y que ha hecho una gran labor, quiero decir, en estos

Hola, les saluda David Minchala de la Radio de la Asamblea Nacional del programa La Cabina Juvenil y estrechamos un saludo muy grande a Trazos de Nuestra Identidad, programa de la Radio de la Casa de la Cultura de Yumac Ortiz. Muchísimas gracias por dar espacio también a mucha gente para que pueda dar sus opiniones, dar sus puntos de vista para poder seguir construyendo así identidad ecuatoriana, identidad de los jóvenes, identidad del pueblo en sí. Muchísimas gracias y éxitos para todos. Soy el embajador Ali Salem Sidifein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Saludo a la señora Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con la canción del Frente Unidos. Enseguida regresamos, no se desconecten, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad y ahora con nuestro invitado especial, por supuesto, Diego Vintimilla, candidato asambleísta nacional, y también con Fabricio García, candidato alterno para el Parlamento Andino por las listas 35. No para una canción, no se detiene el baile, no pares vos, no se detiene la tierra, no para una ocasión, no se detiene el sueño, no pares vos. No para un corazón, no se detiene la vida, no pares vos, no se detiene una idea, no para la razón, y si el futuro no para, no pare vos. Entonces no pares nunca de imaginar. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos en nuestro segmento de participación ciudadana y reiterar la bienvenida a nuestros invitados, a Diego Vintimilla, asambleísta actual de la provincia de La Suay, candidato para asambleísta nacional por la lista 35 en el puesto 11, y también a Fabricio García, como candidato alterno para parlamentario andino, él es de la provincia de Manabí. Sean bienvenidos, mis queridos compañeros, camaradas. Sí, Martí decía algo. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Pensar es servir. Diego Vintimilla, cuencano de 27 años, asambleísta por la provincia de La Suay desde el 2013 al 2017, egresado de maestría de Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, licenciado en Filosofía, presidente de la FEUE Democrática de Cuenca por dos ocasiones, presidente del Congreso del CEUPE, representante del Ecuador al Consejo Social del ALBA, y también Diego Vintimilla ha sido dirigente nacional de la Juventud y el Partido Comunista Ecuatoriano. En la Asamblea Nacional fue miembro de la Comisión de Participación Ciudadana, es miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, coordinador de la Subcomisión de Evaluación de la Ley Orgánica de Educación Superior, presidente de la Mesa de Jóvenes de la Unión Interparlamentaria, miembro de los Grupos de Amistad y Solidaridad Internacional. Diego, vamos por el inicio. Tú ya llevas desde 2013 como asambleísta provincial de Azuay. ¿Cuál puede ser tu balance en estos años de gestión? Yo había mencionado que eres un hombre, un runa, un joven comprometido con estos procesos revolucionarios, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica y de todos los pueblos que siguen luchando por la reivindicación de sus derechos y de sus independencias. Has trabajado mucho, sobre todo en los derechos de las mujeres, muy importante decirlo, en los grupos más vulnerables y minorías como los LGBTI, los jóvenes. Has propuesto, también participaste como parte para que se apruebe la ley de cultura tan importante y que la esperábamos todos los ecuatorianos, los actores y gestores de cultura. También has hecho una reforma a la ley, o has propuesto la reforma de la ley para educación superior, que es un poco de los puntos que los contrarios o la derecha ecuatoriana está utilizando para su campaña, etcétera, etcétera. Pero las cosas van mucho más allá, mi querido Diego. ¿Cuál sería el balance de estos 4 años como asambleísta provincial y rescatar de estas leyes y las reformas que tú has sido parte importante? Gracias, Yumac. Bueno, yo diría que el balance es positivo en el sentido de que, en primer lugar, hemos logrado cumplir con los ofrecimientos de campaña, es decir, con nuestro plan de gobierno. No me gusta ofrecimiento porque suena muy como demagógico, sino más bien con las propuestas de campaña, con las cosas que se plantearon en nuestro plan de gobierno, en el programa político de la Revolución Ciudadana. Así que yo digo, es un balance positivo. Sin embargo, hay elementos que aún quedan por hacer en el Ecuador, y en esa perspectiva es importante, y por eso consideramos que es necesaria nuestra participación en la lista nacional para la Asamblea Nacional, porque hay temas que aún quedan por hacerse. Y cuando uno dice queda por hacer, es porque la agenda política de emancipación del pueblo ecuatoriano pues no puede estar clausurada en 10 años. Sería un absurdo pensar que el Parlamento iba a lograr reconocer todos los derechos de las personas en apenas 10 años, y porque además todas las leyes necesitan de un componente político permanente que permita analizarlas en su real contexto y en su efectividad para la satisfacción de las necesidades y derechos de la gente. Como tú mencionabas, hemos participado, bueno, activamente en todos los debates legislativos de los distintos cuerpos legales, pero sí me ha parecido importante trabajar mucho en temas de educación superior, reconociendo pues que yo vengo y procedo de esa hermosa Universidad de Cuenca, del movimiento estudiantil, y por lo tanto hay que responder también con eso, y sabemos que es importante tener un marco jurídico efectivo, pertinente y necesario para la regulación de la educación superior. Asimismo, hemos trabajado en reformas relacionadas al ámbito laboral. Creemos que ahí es necesario también garantizar los derechos de la gente. Una reforma a la LOSEP que presentamos posterior a la enmienda constitucional plantea y propone el reconocimiento de los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, y también la ampliación de algunos derechos, como es el tema de maternidad y paternidad. Ahora creemos también que ya de cara a lo que es el programa, porque uno se puede quedar mucho tiempo hablando de lo que se ha hecho, ya creo que en campaña a la gente le toca valorar realmente si el esfuerzo que se ha empeñado en estos 4 años ha valido la pena y si, por supuesto, la gente va a darnos el voto nuevamente para continuar. Y más bien en esa perspectiva contarles si nos interesa ¿cuál es tener la propuesta? Al menos 3 ámbitos o 3 sectores fundamentales de trabajo, el tema de estudiantes, ahí la Ley Orgánica de Educación Superior, que ha sido una propuesta que le hemos presentado, creemos que tiene que entrar en un debate nacional respecto a cuál es la LOES que necesitamos y cuál es el sistema de educación superior que queremos. ¿Y cuál es el sistema de educación que queremos? Bueno, yo vuelvo a decirlo, la participación ciudadana es fundamental. Yo tengo, por supuesto, pues un criterio formado respecto a la perspectiva y a la forma en la que yo quiero que se desarrolle la educación superior, pero tal como hicimos con el proyecto de Balco, el proceso de evaluación de la LOES, no es lo que le interese o lo que crea el asambleísta, lo que tiene que estar presente en la ley, sino más bien lo que a la organización social, a los distintos gremios, en este caso a las instituciones universitarias, le es útil. Y por eso he dicho, hay que inaugurar un diálogo que permita encontrar mecanismos para superar ciertas trabas, y entre esas, la más importante, que tiene que anclarse también con la política pública, es lo referido al acceso a la educación superior. Que es un poco la preocupación de la gente, de los jóvenes en la actualidad. Muy poca gente, uno sale a la calle. Mala propaganda, claro, y ¿no? Le dice a la gente, oye, me preocupa la LOES, la gente dice, me preocupa el ingreso. Entonces, para que ese ingreso pueda ser efectivo, pueda ser potente en términos de cubrir a la gran mayoría de estudiantes, hay que enlazar el programa político en el ámbito legislativo y en el ámbito de fiscalización. En el ámbito ejecutivo, perdón, y fiscalización, por supuesto, en el ámbito de nuestras competencias como asambleístas. Pero algo que sí en el Ecuador yo creo que tenemos que empezar, no de cero, pero sí desde bien abajito, es lo que refiere a los derechos de las mujeres. Y que tú has trabajado muchísimo en eso, haciendo las reformas al Código de Ley, ¿no? Tenemos un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal que sancione la violencia de género de manera efectiva, porque hemos encontrado ciertos vacíos o ciertas trampas con las cuales los agresores quedan libres y la impunidad no puede cambiar ni en este ni en ningún delito, pero reconociendo que 7 de cada 10 mujeres en el país son agredidas, pues es un fenómeno que hay que poner, digamos, el hombro entre todos y todas para... Y el femicidio que ha aumentado terriblemente, bueno, las cifras, ¿no? Ese sería uno de los avances que tiene la legislatura ecuatoriana en este periodo, porque lo ha logrado reconocer, a pesar de que aún existen sectores que lo banalizan o que lo tratan de muy superficial, sí, ¿no? Tratan superficialmente el tema. Pero sin embargo, nosotros no creemos que solamente tenga que basarse el tema de la erradicación de la violencia desde el ámbito penal, y es por eso que se torna necesaria la promulgación, y esa es una de nuestras propuestas, de una ley para la prevención integral de la violencia de género, que logre ser integral y transversal en lo que es violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica y política, y que eso nos permita darles a las mujeres el reconocimiento de un derecho que está en la Constitución y que sobre todo es un derecho humano, que es vivir en una sociedad libre de violencia, tanto como la Convención Belén do Pará, como la Convención de Naciones Unidas, la CEDAW, reconoce, y como Estados signatarios nos debemos a eso. Y finalmente, en temas de trabajadores, como te comentaba, creemos que la LOSEP, que ya está propuesta, tiene que fortalecerse, hay que mejorar muchísimo, no solamente los derechos, sino la forma en la que el servidor público se relaciona con la gente, y el reto mayor es el sector privado, en el cual el 80% de los trabajadores y trabajadoras lo hacen en ese ámbito, para que en el sector privado, tanto los que están bajo relación de dependencia como los comerciantes autónomos tengan reconocidos sus derechos, se les garantice la seguridad social, tengan un esquema de derechos laborales establecido, y yo creo que también deberíamos avanzar hacia franjas salariales que permitan que, por ejemplo, se pueda tener no solamente el salario básico, sino también una suerte de escalas remunerativas en función de la preparación, de la experticia, del conocimiento que pueda tener cada uno de los trabajadores, que nos permitiría avanzar a esquemas más equitativos en eso. Así que esa es nuestra propuesta, además de la general que está en la página del Consejo Nacional Electoral y que claro es parte del programa de gobierno de Alianza País. Y que ustedes dentro del Partido Comunista Ecuatoriano aportaron justamente dentro del plan de gobierno y fueron uno de los primeros en candidatizar a Lenín Moreno, que se haga la propuesta para candidatizar a Lenín Moreno como candidato a presidente de la República. que en el tema de soberanía alimentaria, en el tema de la seguridad, de los derechos de los pequeños y medianos productores, Diego, si bien es cierto, se han dado las bases legales o el sustento legal para que se continúe, ¿cuál sería tu propuesta? Si bien es cierto, hay el derecho al agua, a las tierras, pero yo creo que es un tema que se debe tratar también y mejorar. Bueno, no nos olvidemos que en el Parlamento en este periodo se aprobaron leyes importantes como es la ley de aguas y la ley de tierras. Sin embargo, ya las distintas conversaciones y sobre todo espacios de diálogo que hemos tenido con la gente sí dan cuenta de que aún sigue siendo una reivindicación histórica el tema de una reforma agraria y una redistribución de los medios de producción a nivel agrícola y campesino, que además no solamente le vean al campesino como el productor de alimentos, sino también como aquella persona que se desarrolla en un ámbito distinto a la ciudad y que tiene los mismos derechos. Entonces, la deuda que tiene el país con el agro yo creo que sigue siendo muy grande, y en esa perspectiva uno podría quedarse tranquilo y decir, no, es que aprobamos una ley, no, lo importante será que esas leyes progresivamente puedan ir disputando el sentido de lo que es la redistribución de la riqueza, la forma en la que vamos a generar la asociatividad. Y por ejemplo, aunque no tenga mucho que ver aparentemente el tema, una reforma a la ley de tránsito es fundamental para el reconocimiento de los derechos de las personas de la ruralidad. Importante, porque por ejemplo, en este momento está prohibido el uso de camionetas de transporte, entonces vos tienes a muchas comunidades que tienen que esperar apenas un bus diario que los lleva, incluso hay comunidades en las que hay un bus semanal que los conecta con la cabecera cantonal. Entonces es imposible pensar que estás garantizando los derechos de esas personas cuando no les garantizas ni siquiera el derecho al transporte, porque el transporte, lamentablemente, en muchos lugares se encuentra monopolizado por, yo no quiero llamarlos mafias, pero el que me entiende, y son grupos que claro, monopolizan y controlan corporativamente el transporte, y por lo tanto tienen a la ruralidad sometida a un tema de tiempos y de la rentabilidad de sus negocios. Entonces son cosas que poco a poco van transversalizándose en el ejercicio de esto que es la reflexión permanente respecto a cómo conquistar derechos para la gente, y tal vez ese sea el elemento central de nuestra campaña, ofrecer, sobre todo fortalecer los derechos en la plataforma y en la perspectiva de profundizar la revolución ciudadana como este elemento soberano, nacional, popular, como este proyecto político de gran envergadura que no está medido en tiempos electorales, sino más bien en tiempos del cumplimiento de esto que la Constitución de Montecristi reconoce para todos. Que eso es importantísimo lo que acabas de decir, Diego, pero también en la población del campo es adulta mayor. ¿Cómo hacer que esos jóvenes regresen a las tierras a producir? Y también cabe decir la falta o el acceso rápido a microcréditos, o también en la parte educativa formar universidades técnicas de agropecuarias para que los jóvenes no salgan de sus cantones, de sus parroquias, de sus comunidades. El agro en nuestro país y la población comunitaria de parroquiales, rurales, está con una población adulta mayor. Bueno, cuando uno habla, a veces sí, digamos, sale esta posición de que hay que volver al campo, de que los jóvenes tienen que regresar, de que hay que impedir que salgan. Pero yo creo que incluso en muchas ocasiones esa posición desde las ciudades es una posición injusta, porque es decirle al joven, oiga, usted quédese allá donde no tiene ninguna oportunidad para nada. Si los jóvenes salen del campo a la ciudad, migran, es porque en la ciudad encuentran mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de estudio, de desarrollo. Entonces, ahí no es el tema de que la gente se quede o se vaya, es el tema de que la ruralidad, de la misma forma como los sectores urbanos, tengan los mismos derechos. Y, por ejemplo, que no sea absolutamente distinto la forma en la que uno convive en el campo que la que se convive en la ciudad. Entonces, yo te digo, más allá de que la gente sea campesina, labradora de tierra en el campo, necesitamos tener espacios de distracción, espacios culturales, una serie de cosas que tienen que complementarse tanto con la ley como con la política pública. Pero esos temas pasan precisamente por tener una mirada hacia el agro. Y lo que tú mencionabas sobre los adultos mayores, tal vez de manera más general y concatenando con la propuesta de Lenín Moreno, él ha dicho que hay que hablar de este programa, Los Mejores Años, en muchos de sus discursos ha dicho, y esa transmisión del conocimiento que es tan válida, que hay que garantizar que los adultos mayores puedan contar al menos con una pensión decente que les permita terminar sus últimos años con dignidad, y que puedan dedicarse también pues a esta transmisión de conocimiento que es tan importante, al menos de nuestras culturas andinas. Y bueno, en el Ecuador mismo los abuelos son parte fundamental de nuestra identidad, y muchos de los abuelitos uno les ve en la calle a veces vendiendo caramelos al ser último de sus días. Entonces eso requerirá pues una modificación a la ley de seguridad social, que yo creo que tiene que ser una modificación integral, que como te decía abarque a adultos mayores, que abarque a trabajadores autónomos, que veamos muy bien qué va a pasar con los pescadores, cómo vamos a hacer con la gente que no tiene relación de dependencia, con las damas de casa que están afiliadas ahora pero que hay que seguir conquistando derechos. Entonces, y otro grupo importante son los artesanos, esos portadores que son más del 24% de la población ecuatoriana y que generan empleo y aportan a la economía, y sobre todo también son portadores de esos procesos identitarios y culturales, mi querido Diego. Bueno, en este momento en la Asamblea Nacional existe una propuesta de reforma a la ley del artesano. De fomento, ¿no? Sí, una propuesta que yo digo creo que no está lo suficientemente discutida y consensuada como para poder aprobarse y que quedará para el próximo periodo legislativo. Y no es un tema de sentirse mal, sino más bien de poner toda la carne en el asador en el próximo periodo para que pueda salir una muy buena ley, porque entiendo que existen sectores de artesanos que aún tienen observaciones y críticas a este proyecto de reforma que ha sido presentado por otro grupo de artesanos. Entonces sí es momento también de llegar a los puntos de consenso. Consensos que por supuesto no se dan en principios, no se dan en los objetivos políticos, pero que sí podamos ponernos de acuerdo entre los distintos sectores para garantizar que sean leyes que duren en el tiempo, que sean estables, que te permitan trabajar de manera decente, digna, estable, y que, bueno, también los políticos podamos responder ya no solamente con reformas parches, digamos, que es lo que más penoso sería para un proyecto como el de la Revolución Ciudadana, sino que más bien podamos ir analizando conceptualmente cada una de las leyes y dándole, pues, respuestas efectivas a la gente. Diego Ventimiglia, tú dentro de esta... lo que se aceptó dentro de este convenio con la Unión Europea de Libre Comercio, tú tuviste tu postura y un análisis crítico importante, porque a pesar de que dicen que los levantamanos, no es así. Realmente yo creo que esta construcción de estos 10 años también ha sido crítica por los que somos parte de este proceso de la Revolución Ciudadana, y eso es parte de ir sosteniendo y manteniendo a mediano y a futuro y seguir avanzando, como dice Diego, en este proyecto tan grande de estos 10 años, de esta década ganada, porque el Ecuador ha ganado mucho, con errores y virtudes, más virtudes que errores, ha ganado muchísimo, ya no somos los mismos de antes. ¿Tú tuviste tu posición dentro de esta aceptación del convenio con la Unión Europea? Bueno, yo creo que la crítica es una herramienta fundamental para la profundización del proceso, y que quienes somos militantes tenemos la obligación, no solamente el derecho, sino la obligación de expresar nuestras observaciones, porque el pensamiento único sería lo más desastroso para la posibilidad de construir en democracia un proyecto tan bonito como el de la Revolución Ciudadana. Si a mí me dices, pongan una balanza los aciertos y desaciertos de la Revolución Ciudadana, sin duda creo que el lado que pesa son los aciertos, los avances, pero no dejo de tener posiciones críticas respecto a un montón de temas que tienen que ver con muchísimos sectores, tanto legislativos como de política pública. Pero en el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea, mis preocupaciones han sido claras y además emanadas de una discusión nacional con el Partido Comunista y muchas organizaciones, sobre todo de la economía popular y solidaria, en el sentido de que la competencia libre, como así se quiere llamar, digamos, este libre comercio que se propone, no me parece que sea tan libre ni tan equitativa, porque a la final estás vos hablando de 500 millones de personas contra 14, en las cuales tienes además un proceso de industrialización de más de 2 siglos en Europa, que tiene una capacidad de competir contra cualquier país del mundo, y por lo tanto la posibilidad de mantener la balanza comercial, pero sobre todo de garantizar la soberanía alimentaria, de garantizar la estabilidad laboral y económica de los pequeños productores, de los campesinos. Bueno, son preocupaciones que lamentablemente no se supieron absolver en el proceso de discusión, y que por lo tanto, bueno, como Partido Comunista decidimos abstenernos, expresando nuestra preocupación. Yo espero que esto, más allá de que se diga, ¿por qué vota o no vota?, sí sea puesto como una alerta respecto a la necesidad de políticas públicas claras de salvaguarda de los intereses de los grupos más pequeñitos, porque todos saben, e incluso se habla, que en los acuerdos comerciales siempre hay alguien que pierde. ahí la responsabilidad política de quienes firmaron el acuerdo será de garantizar que de ninguna forma quienes pierden sean los pequeños productores. Y que se apoye y se desarrolle. Y que además el mayor riesgo que tenemos si no hay un programa, un proyecto específico que atienda y que cubra este acuerdo comercial, va a ser la retornar a un esquema primario exportador de materias primas y todo este gran proyecto de emancipación del conocimiento, de fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, van a verse, si no acabados, pero al menos sí mermados en potencia, y eso es una cuestión que la gente tiene que conocerlo y que es nuestra postura. Y como tú decías, ve, a mí nadie me votó para hacer alzamanos, tampoco me votaron para hacer un libre pensador en el sentido de ir por la libre, sino más bien de ser una persona que actúe en función de su postura política, a la cual me debo toda la vida, de su postura ideológica y sobre todo de lo que nos comprometimos con la gente y de lo que la Constitución nos orienta, digamos, ya como ley fundamental. Qué importante. También tengo, ya está Fernando Casado, bienvenido, pero también tengo a Fabricio García, candidato alterno para parlamentario andino. La candidata principal es Pamela, ¿no? Pamela Aguirre. Mi querido Fabricio, oriundo de esa provincia maravillosa y luchadora, que también con esto del año pasado del terremoto sigue avanzando y ha sido muy fuerte, pero es una gente muy trabajadora y muy comprometida. Fabricio, el Parlamento Andino, ¿cómo lo ves en estos años que ha funcionado y cuál va a ser tu propuesta como candidato alterno con Pamela Aguirre? Bueno, muy buenas. Primeramente, yo soy un creador que una sociedad va a avanzar dependiendo de la organización de su pueblo. Aquí no hay personas elegidas ni superhéroes que van a venir a cambiar una sociedad, sino es una cuestión del humano mismo, de nosotros mismos, del poblador. Yo en mi caso soy un obrero que ahora me han dado la oportunidad al Partido Comunista en una construcción de varios años, en ahora ser candidato al Parlamento Andino con una gran compañera como es Pamela Aguirre. Y como les decía, la sociedad ecuatoriana, la sociedad latinoamericana, desde Simón Bolívar se planteaban ese sueño de una unidad latinoamericana, que a medida que iban pasando los años iba siendo más la necesidad de unirnos. Y Alfaro también tomó esas posturas y trató de una u otra forma de ir viendo los mecanismos para una unión latinoamericana. Avanzaron los años, vinieron personas que destruyeron a Latinoamérica, nos sumergieron en el neoliberalismo, pero de una u otra forma fuimos organizándonos y creamos la Comunidad Andina de Naciones, que es un paso hacia esta unión. Se creó el Mercosur, se fueron creando. Es lo que es tanto importante, del ALBA, y eso ya hay que fortalecerlo, querido Fabricio. Entonces, fueron uniéndose, y ¿quién tomó la postura de levantar este proyecto, que no es de un año, ha sido desde la independencia de América Latina, crear la UNASUR? Creamos el ALBA, se creó CELAC. Hacia allá apuntan los pueblos en Latinoamérica. Entonces, nosotros, yo principalmente, creo la compañera Pamela, todos los de la lista 35, defenderemos a capa y espada esa unidad latinoamericana por la que han luchado cientos y miles, y es posible millones de luchadores a lo largo de la historia de Latinoamérica. Ese yo le digo, es el primer desafío de un parlamentario andino. ¿Por qué? Porque actualmente en Latinoamérica está surgiendo tesis de derecha al ver la necesidad de unión. Y que dentro de los países miembros también salen a la luz esas posturas, mi querido Fabricio. Y eso determinará o no que se pueda hacer una misma visión como bloques que tú has hablado y como Parlamento Andino. Sí. Ahora, en muchos gobiernos de estos que son pro Estados Unidos, plantean una unión simplemente comercial, ligado a la Alianza del Pacífico. Una unión que no tiene que ver nada con este sueño de integración tanto económica, tanto de las personas, de los humanos que somos. Solo ven una unión económica en acuerdos comerciales de libres comercios. Esta postura está ya fuertemente en Latinoamérica y como vemos la perspectiva perspectiva en todo el continente, vemos que en Argentina hay un gobierno proestadounidense, en Brasil el macrismo. Sí, en Brasil hacen un golpe de estado y ponen ahí un títere. en Chile, de una u otra forma, ellos están más apuntando hacia a un libre comercio. Bueno, Colombia, Perú, son países que ya no están dejando de lado todo este trabajo que se ha hecho, inclusive Alfaro, portugués. Lo sacan a Venezuela, lo intentan sacar del Mercosur, quieren... Esto es para crear un parlamento sudamericano aliado a la Alianza del Pacífico y aliado no a los intereses de Latinoamérica, sino a los intereses de grandes potencias. Así es, de los grandes potencias como los yanquis, sus aliados, que han, como lo dije ayer, han devastado al mundo y lo único que les interesa es saquear los recursos naturales que tenemos como pueblos dignos, libres y soberanos que somos y seguiremos siendo. Eso lo reiteré, eso es monotemática en eso, porque hay que tomar mucha conciencia de eso, mi querido Fabricio. ¿Qué otro punto sería tu propuesta o de Pamela Aguirre para el Parlamento Andino? Bueno, lo principal, como le decía, del parlamentario es defender esto, porque también los otros partidos del mismo Ecuador, o sea, están, si cuando vayamos a votar por un parlamentario andino, tenemos que ver cuál es su postura. Y la postura de uno de Creo va a ser rendirse a estas posturas anti-latinoamericanas. Entonces el fortalecimiento, bueno, sí, es vital dentro de tu propuesta, y que también se hagan más contundentes los bloques, y que se pueda hacer también el fortalecimiento en la parte económica dentro de nuestros países, y ese intercambio que es también importante, querido Fabricio. Claro. Ya en esta unión de Andina de Naciones hay que trabajar fuertemente estos temas de integración, de movilidad humana. Yo en mi caso específico fui migrante, estuve viviendo en Argentina, en Perú, en Chile, trabajando, y sí encontré varias dificultades a la hora de la movilidad. Ahora hemos avanzado, tenemos una tarjeta andina, podemos estar 90 días, pero aparte de eso hay muchas situaciones, tanto en lo laboral, tanto en la misma situación de uno sacar un papel, o restricciones mismo que tienen en países hermanos. Eso hay que avanzarlo, porque de una u otra forma, yo que lo he vivido, sufren muchas personas, inclusive los hermanos colombianos, peruanos, argentinos, chilenos que se encuentran en el Ecuador, tienen esta serie de trabas, y que de una u otra forma, el Ecuador ahora aprobando la nueva ley de movilidad, yo creo que se ha avanzado, pero esto tiene que ser un avance de toda la región. En el tema económico es importante trabajar por una integración, yo creo, desde de economías solidarias, de economías de populares, no tanto estas transnacionales que cada vez, cuando ellos construyen sus grandes imperios, sus grandes monopolios, así es, siempre hay alguien que pierde. Y no tenemos que ser siempre los que perdamos nosotros, tenemos que ir empezando Y el intercambio de nuestras economías y de productos y de servicios que se puede integrar entre toda la parte andina de nuestros pueblos, querido Fabricio. Claro. En la parte norte del país tenemos serios problemas, hay una canasta comercial, esto se pensó para que el contrabando se deje de dar, hay algunas soluciones que podríamos plantear en la zona norte para eliminar un poco este problema fuerte que aqueja a las provincias limítrofes y que crea mafias. Y además, donde se están beneficiando solo grandes corporaciones que han tenido su capacidad económica para lograr este comercio, centralizarlo en ellos. Hacia allá tenemos que avanzar, a que el pueblo empiece a generar economías en toda la región y empiece a haber un intercambio entre economías y productores, también los grandes productores, pero especialmente apoyando a los pequeños. Qué importante. Mi querido Diego, ¿cómo les ha ido en la campaña? Estás recorriendo todas las provincias del país. Yo te he visto realmente un trabajo así muy minucioso, pero sobre todo transmitiendo tu propuesta, y también la gente, ¿qué actitud tiene cuando tú te acercas? ¿Cómo es esa acogida tan importante? Y ya para ir terminando, mi querido Diego, porque sé que tienes que irte, ¿cuál es el mensaje que tú darías al pueblo ecuatoriano y a esos jóvenes en estos momentos tan importantes de decisión para los ecuatorianos y ecuatorianas? Sí, nosotros estamos bastante contentos, estamos en una brigada nacional recorriendo con varios camaradas cada una de las provincias, súper, súper comprometidos y con gente que también apoye este proyecto político, que las críticas las expresa con mucha claridad, que sabe hacia dónde tenemos que orientar el rumbo de la Revolución Ciudadana, lo cual da muestras de que este proceso también ha permitido que grandes sectores de la población se politicen. Existe sí mucha desinformación, que es un elemento que también deberemos estar muy claros, que es el elemento de disputa o en el cual la oposición quiere someternos, pues digamos, o manejar la campaña desde la desinformación, desde la distorsión de acuerdo a los intereses, no es parte de la desestabilización De la obra de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, yo creo y te digo, mayoritariamente hasta en las provincias más difíciles del país, la gente que está con la Revolución Ciudadana es una mayoría, pero que además es una mayoría con una posición que no está diciéndole como un cheque en blanco sí a la Revolución Ciudadana porque ya no nos queda otra, sino sí, pero para fortalecer derechos, para defender a las mayorías, para trabajar por los distintos colectivos. Y en ese sentido, y tal vez como mensaje para los jóvenes, llamarles a que tengamos memoria. Lo fundamental en este momento es reflexionar y pensar el voto desde la memoria, desde cómo era nuestro país hace 10 años. Hay jóvenes que por primera vez votarán este febrero. Yo les digo, vayan a los 8 años, casi nadie tiene memoria de lo que pasó, pero pregúnteles a sus papás, a sus abuelos, en qué país vivían y cuál es el país de ahora. Tal vez ese elemento nos permita tener clarísimo por dónde tenemos que apostar y cuál es la apuesta. Y también decirles, pues apuesten por los jóvenes, en este caso Fabricio, Diego Vintimilla. Somos candidatos jóvenes que estamos dispuestos a hacer una nueva política y sobre todo no hacer política solitos, sino hacer política colectiva, construir las decisiones, participar del Parlamento como representantes, y por lo tanto el representante debe estar permanentemente vinculado a su organización, a los colectivos y a la ciudadanía. Así que ese es nuestro compromiso, nuestra propuesta, y te agradezco, Yuma, nuevamente por programar. Muchas gracias y espero volverte a tener, mi querido Diego. Muchísimas gracias, mi querido Fabricio, y adelante. Yo estoy feliz de que existan estos candidatos jóvenes, claros, con experiencia y con mucha conciencia y fortaleza. Ese es el país que tenemos que seguir construyendo. No podemos permitirnos volver atrás, y estoy más que segura que nuestra gente, el Ecuador, va a tirar hacia futuro, a caminar, a seguir construyendo. Eso es lo más vital. Suerte, queridos camaradas, y también un aplauso para todos ellos y también para todas esas brigadas del Partido Comunista y de la Lista 35 que están ahí dándole al trabajo. Bueno, vamos con otro corte musical, mi querido, ya te iba a decir Dani, mi querido Andrés. Vamos a irnos con una cantautora uruguaya. La canción se intitula El País de las Maravillas. Esto lo canta Ana Prada y Patricia Kramer. Una maravillosa canción, y escuchemos muy bien la letra de esta canción. Y con esto quizá nos vamos despidiendo, porque ya está llegando todo el mundo. Y bueno, escuchen la letra y miren qué importante lo que dice. Qué joyita de nuestra música, de esa generación de luchadores. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus 7 cabezas con 7 cuellos corbata, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra, y encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Bueno, esta maravillosa canción, pero también doy la bienvenida a nuestro gran amigo del programa, parte del programa. Yo ya me he adueñado de Fernando Casado con ese análisis político tan acertado, y que estos análisis políticos nos llega y coyunturales, y en este momento justamente de la campaña, el desarrollo de la campaña electoral para las próximas elecciones en febrero, y también su lectura de todo eso y la tendencia es vital. Tenemos que analizar y no dejarnos llevar por los medios que quieren y siempre intentan distorsionar y ahí poner cizaña y de alguna manera tirar para su molino y sus candidatos. De eso no se trata. Somos un país democrático y la comunicación tiene que ser abierta y estar muy conscientes, reitero, muy conscientes, queridos amigos y amigas, del futuro que tenemos que seguir caminando y construyendo. Mi querido Fernando, ¿cómo ves este desarrollo de la campaña electoral? Muchos le han dicho que es como aburrida. Aburrida en el sentido de que de pronto la lista 35 propone otras cosas, seguir avanzando, pero los otros partidos, ¿verdad?, sin desmerecer a ninguna persona, obviamente, es como la misma retórica, se han manejado como cuando hablaban en el pasado con un discurso medio paralelo a tomar frases o propuestas demagógicas, que de pronto la gente se convence de eso ahora, ¿o no? Pues no, sí, bueno, en primer lugar, darte las gracias por la invitación, como siempre, y también haber compartido el foro con Diego y con Fabricio, que son dos personas de brillantes ¿no? Y efectivamente, además son guambras, como has dicho, que son el relevo, y da gusto que haya ecuatorianos con la fuerza que ellos dos tienen, ¿no? Y que han trabajado y que tienen experiencia, ¿no? El Diego realmente... No, el Diego ha hecho una gestión maravillosa. Les invito a que entren a la página Asamblea Diego Vintimilla para que vean el trabajo que ha hecho un trabajo fabuloso, y yo creo que esa gente, esos jóvenes, son los que tienen que ir tomando la batuta para que continúe realmente nuestros procesos. Además, Diego es un crítico constructivo que es absolutamente necesario en procesos de transformación como los que están viviendo en Ecuador. El hecho de que que no esté Diego en la Asamblea va a ser un hueco muy difícil de rellenar en la próxima Asamblea, sea del cariz que sea y sea partida en los partidos políticos que sean, ¿no? Pero sobre todo Alianza País necesita gente como Diego, porque probablemente el proceso necesita de voces críticas que hagan que el proceso avance, ¿no? Y Diego en ese sentido juega un rol fundamental desde mi punto de vista. Bueno, pues sí, yo creo que es una campaña no campaña. Pareciera que estamos en un momento de paz y tranquilidad y no una campaña presidencial en donde se juega el futuro del Ecuador y también el futuro del progresismo en América Latina. Después de la arremetida neoliberal, nos encontramos con una situación muy delicada en donde el Ecuador ahora mismo está jugando un rol de vanguardia. Ecuador necesita que tenga un proceso de revolución que continúe, un proceso que además, por muchas observaciones que podamos hacer, que son también muchísimas, ¿no?, y que además hoy hemos escuchado a Diego también hacerlas, pero Ecuador cambió, ¿no? Parece un lema de campaña. Y es un referente para otros países. Y para el norte. Mundo. O sea, por primera vez, además, es curioso que un país como Ecuador, que antes no constaba ni en las listas terciarias de cuáles son los países importantes, hoy en día tenemos un Ecuador que se bate en las grandes ligas, pero además tenemos un Ecuador donde las iniciativas que se han tomado acá en un estado interventor para llevar a cabo el bienestar de la ciudadanía es copiado y es inspiración de muchos partidos políticos en momentos de crisis que se vive en Europa, como podría ser Podemos en España o Syriza en Grecia, o incluso el bloque de Esquerra y el Partido Comunista en Portugal, que también toman muchas cosas del Ecuador y de manera abierta han tomado como inspiración, por ejemplo, la revisión de la deuda en el Ecuador, pero muchísimas otras cosas que se han conseguido acá, ¿no? Con el práctico ético, que, ¿me entiendes? Todo eso es tan importante para que no exista corrupción y que el dinero se quede y se fortalezca. Es parte de la transparencia de quienes vamos a elegir. Absolutamente. Entonces yo creo que sí que hay que hacer un recuento de todos los logros que se han hecho en estos 10 años, que ahora estamos en el 10º aniversario, en esa década sin duda ganada, que creo que hay que tenerla en cuenta. Hoy apelaba Diego, por ejemplo, a esa memoria histórica de los jóvenes, porque es verdad que habrá personas de 16, de 18 años que vayan a votar, que eran niños cuando se inició la andadura de la Revolución Ciudadana, pero que este país hace 20 años era realmente un agujero negro, era un país en donde se expulsaba la ciudadanía, ¿no? La propia España, por ejemplo, fue receptora de cientos de miles de ecuatorianos y otros muchos países. Por el sigilio bancario, y eso no hay que olvidar. olvidar. Y ahora hay un candidato como es Lasso que dice, no, y voy a crear 1,000,000 de no sé cuántos empleos y no sé qué, pero él fue parte del gabinete y de la presidencia de quienes hicieron este feriado bancario, y que una oleada de gente tuvo que emigrar, pero que gracias también a esos migrantes pudo recuperar el país, la economía. Ojo. Claro, a costa del esfuerzo de quienes estaban fuera. Y el sacrificio, ¿no? Y el sacrificio que mandaban dinero. Pero pensar que el Ecuador ha gozado siempre de las infraestructuras, de los procesos también en materia de sanidad y de educación, en materia de protección del salario, de la seguridad social, siempre es algo que realmente es bastante naif, porque eso es algo que ha ocurrido en los últimos 10 años, es una transformación, y dentro de además el contexto latinoamericano es quizás el milagro ecuatoriano, tal y como también lo define el presidente, uno de los países de avanzada dentro del mismo proceso que se ha vivido en América Latina y que ahora tiene una contraoleada, una contraofensiva neoliberal. Entonces yo creo que hay que recordar cuáles son los logros. Yo creo que podríamos incluso hacer una pequeña un pequeño recorrido por esos logros, porque yo creo que el Ecuador ha cambiado desde el punto de vista político, social, económico, cultural e internacional, ¿no? Y realmente es un país nuevo, es un país distinto. En 200 años de vida republicana podríamos decir de una manera, pues a lo mejor un poco maniquea, que este era un país subyugado, un país sometido y un país que realmente no era soberano. Se logró la independencia de los españoles, pero después no se consiguió una soberanía de carácter económico y una soberanía de carácter nacional real. Y que estuvimos antes de estos 10 años de la década ganada votando a muchos presidentes. Claro, una inestabilidad política absoluta en donde al menos 7, sin contar aquellos presidentes que estuvieron pocas horas en el poder, pero 7 en 10 años, ¿no? Si no llegaríamos a una cifra de incluso de 12. Pero además era un país en el que valía poco la pena vivir, ¿no? Era un país en el que ser ecuatoriano era de poco orgullo. En cambio hoy en día decir que eres ecuatoriano es una palabra que te cabe en la boca, ¿no? Es un país, la dignidad, recuperamos la dignidad. Absolutamente. Y también ese proceso de participación ciudadana, de decir, esto es lo que quiero, esto no me parece correcto, pero a su vez también de tener una conciencia política, mi querido Fernando, y tener acceso a lo que nunca teníamos acceso, ¿no? Y que estaba solo limitado para un grupo determinado. Sí, para mí por ejemplo hoy en día y haber llegado a Ecuador, haber conocido este país, pues es algo que asombra, ¿no? Porque normalmente la información también que se tiene sobre el Ecuador es una información muy maniquea, muy sesgada, muy manipulada y muy pobre en términos generales, ¿no? Y es realmente un país muy interesante y habría ejemplos infinitos, ¿no? Pero por ejemplo, imagínate, en España está el tema del problema del pago de las hipotecas. En España hoy en día, cuando no logras pagar la hipoteca, pues el banco te quita la vivienda, ¿no? Algo que seguramente en otros países de América Latina se le habría puesto cortapisas a los bancos, que no se le ha puesto en países como España. Pero en cambio, por ejemplo, en España no existe la dación en pago. Es decir, tú pierdes la vivienda, pero si todavía el avalúo que te hacen de la vivienda cuando la pierdes es menor al precio por el que te hipotecaste, sigues teniendo deuda. Sin embargo, Correa, por ejemplo, para los ecuatorianos, ha logrado negociar con el Estado español que ecuatoriano que pierde la vivienda se queda sin deuda. Es decir, el Ecuador y el presidente de Ecuador ha logrado negociar mejores condiciones para los ecuatorianos en España que las que tienen los propios españoles. Entonces, es un tema para estar realmente orgulloso y para estar realmente contento de tener un Estado que no solamente protege al ecuatoriano en su país, sino que lo protege fuera mejor que a los ciudadanos de sus propios países, ¿no? Y qué importante lo que acabas de decir, y que realmente sentirnos orgullosos de tener el presidente que tenemos, y por eso tenemos que dar una continuidad para seguir avanzando, porque si no pasará lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, y sobre todo también el cambio de la matriz productiva ha sido un importante para el desarrollo, mi querido Fernando. Sí, este era un país que estaba muy dependía mucho de las materias primas, ¿no? Que también es el mal que se ha definido en la teoría de dependencia desde el siglo XX, en el cual entre el petróleo, el banano y el camarón teníamos el 80% de las divisas, con lo cual es un país muy vulnerable. Obviamente, cambiar en apenas 10 años una matriz productiva que llevaba siendo dependiente de la exportación de materias primas, no en 200 años de república, sino también en 300 años de colonia, con lo cual, ¿cómo vamos a cambiar en 10 años 500 años de una matriz productiva colonial, pero aún así se han hecho grandísimos esfuerzos y hoy en día podemos decir que Ecuador es mucho menos vulnerable a la fluctuación de los precios de las materias primas de exportación de lo que era hace 10 años. Así es. Y esa es la andadura que hay que seguir profundizando, porque esa es la andadura de la soberanía y la andadura realmente del desarrollo económico. Un desarrollo económico nacional, productivo y que sostenible. Haga sostenible en el tiempo, efectivamente. No, ¿cómo ves? El tiempo ya se me... Ya estoy terminando, mi querido Fernando, y quiero comprometerte, como siempre, cada 15 días a venir hasta de largo, porque hay que analizar. ¿Cómo ves a los... Lo firmamos, por favor, Fernando. ¿Cómo ves a los electores, a la gente? ¿Cómo anda? ¿Qué lectura tú darías, mi querido Fernando, a la gente que va a votar? ¿Cómo ves? Y con eso finalizamos. Seguro. Yo vengo ahora de Venezuela, había estado también viviendo en Venezuela, y la verdad es que veo poca movilidad, ¿no? Me preocupa mucho el hecho de que he visto una cierta apatía, ¿no? Estamos en medio de una campaña, está iniciando la campaña. Pero estamos a poco. Pero estamos a poco, efectivamente. Estamos apenas aquí a 44, 43 días de las elecciones. Y realmente me preocupa el hecho de ver como un poco entusiasmo, ¿no? Yo creo que realmente se juega el Ecuador un futuro y no es elegir entre una u otra postura dentro de un marco político más o menos parecido, como podría ocurrir en Europa, en la socialdemocracia. No, aquí nos estamos jugando realmente o una revolución ciudadana y continuar con la senda de lo que han sido la transformación en los últimos 10 años, o volver al pasado y volver a ese país subyugado a los intereses de las élites minoritarias y a los intereses foráneos, como pueden ser los Estados Unidos o la Unión Europea, o los países del norte, ahora de presidente. O con Trump de presidente. Entonces yo creo que eso quizás me preocupa, pero también es verdad que el ecuatoriano es muy especial, es un país que echó a 7 presidentes que no le convinieron durante la década anterior a la actual revolución sin un solo muerto. Con lo cual es cierto que la población ecuatoriana va a tomar una decisión después de una madurez de 10 años que es realmente la que va a tomar. Y yo tengo mucha seguridad en que este proceso va a continuar hacia adelante. Mi querido Fernando, muchísimas gracias. Y he terminado puntual, 4 en punto, mi querido Andrés. Bueno, nos vemos la próxima semana en nuestro nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias y siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y siempre estemos analizando qué es lo que proponen los candidatos y si queremos quedarnos en el pasado o volver al pasado, pues bueno, o si no, seguir caminando hacia el futuro. Muchas gracias. Cayacama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.